Tú subías desde el cono sur y venías desde antes con el amor al mundo bien adentro. Fue una estrella quien te puso aquí y te hizo de este pueblo. De gratitud nacieron muchos hombres que igual que tú no querían que te fueras, y son otros desde entonces. Hey, después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo. ¿Por dónde tú vas? ¿Por dónde tú vas? El fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte. Por supuesto que siempre es un desafío difícil de cumplir el resumir la trayectoria, la dimensión de Ernesto Che Guevara, al que estamos recordando hoy especialmente en un nuevo aniversario de su caída en combate, un día como hoy de 1967 en Bolivia. Uno se pregunta cuántos medios en nuestro país dedicarán al menos algunos minutos a recordar al Che. Bueno, pero eso ya no sorprende a nadie. Y decíamos, la dificultad de resumir la dimensión del Che, sobre todo, ya ayer lo hablaban Emiliano y Daniela con Agustín Casanova a propósito de lo que dejó la presencia del Che en Bolivia, el resumir en todas sus dimensiones, el eludir la simplificación de la imagen del Che, que se intenta sobre todo desde las potencias capitalistas, desde el imperialismo, bueno, reducir su dimensión a un aventurero, a un guerrillero aventurero, en fin, y la obligación también desde el oportunismo, ¿no? Desde quienes bajo un ropaje de izquierda han intentado históricamente rebajar la profundidad del ejemplo, del legado del Che, más allá de su labor como combatiente, como jefe militar, en su dimensión política, intelectual, en sus reflexiones plenamente vigentes que dejó a propósito de cuál es el camino para construir un rumbo del socialismo en nuestras sociedades, al advertir también en la medida en que su tiempo lo permitió, las desviaciones, los caminos de desviación que se habían tomado en el entonces bloque socialista, desde lo que el Che tuvo tiempo para estudiar, para transmitir, y también en el marco de ciertos cuidados en el plano del relacionamiento que Cuba desarrollaba en aquellos años, en aquellos primeros años de revolución, con los llamados países socialistas, ¿no? Y los debates internos que se generaban en Cuba también sobre los caminos a tomar en la construcción de una alternativa para la sociedad cubana. Sus reflexiones acerca del hombre nuevo, aquello que quedó reflejado en ese artículo, El socialismo y el hombre nuevo en Cuba, dirigido a Carlos Quijano para el semanario Marcha de nuestro país. O sea que hay todo un capítulo que lo hizo pasar de un joven médico rápidamente a desplegar sus capacidades como jefe militar, como ejemplo de desarrollo guerrillero en las condiciones que pudo tener en Cuba, que después lo llevó a desarrollar el internacionalismo, primero en el Congo, en el África, en una experiencia que se vio frustrada por las condiciones políticas que tenía el Congo en ese momento, y luego en la experiencia final en Bolivia. Esa es una faceta, y la otra es la de su pensamiento, como decíamos, ¿no? La construcción teórica del Che también en el plano de la economía,

donde participa María del Carmen Ariet, que es la coordinadora científica precisamente del Centro de Estudios Ernesto Che Guevara. Desde adolescente todo lo que leía lo anotaba. Y por eso tenemos libretas desde la adolescencia hasta la propia Bolivia, incluso confrontar todos los libros que leía. Uno puede percatarse a través de ese asentamiento de lectura cómo él fue conformando su formación intelectual. Y no por gusto, por ejemplo, Alberto Granado, cuando relata los momentos de la adolescencia y juventud, lo califica, según él, que los compañeros de clase lo calificaban como el adolescente más culto. Hay una pequeña libreta en la que de niño Ameghino Florentino comienza a anotar los libros que va leyendo Fedor, de la biblioteca de Darío su casa. Rubén, continuará Goethe, con esa práctica London a lo Jack, largo de toda su vida. Hernández José, Marx Karl, Shakespeare William, Verne Julio, Wilde Oscar. Tiene primero un pensamiento heterodoxo. No es militante de un partido de ningún país. Sin embargo, se acerca al marxismo por convicción cuando ya empieza a estudiar la obra de Marx, cuando empieza a estudiar la obra de los clásicos del marxismo y se percata que de todo lo anterior realmente, y así lo manifiesta, la teoría que realmente lo convence como instrumento y herramienta para interpretar la realidad y para conformar un proyecto posterior de liberación, en el caso cuando ya está como dirigente de la Revolución Cubana, se asienta en esta primera experiencia. Esa es la base que creo yo que muchas veces se desconocía. Mi cultura médica no se agiganta. Y mientras, voy asimilando otra serie de conocimientos que interesan mucho más que aquellos. América será el teatro de mis aventuras con carácter mucho más importante de lo que hubiera creído. Realmente, creo haber llegado a comprenderla y me siento americano con un carácter distintivo de cualquier otro pueblo de la tierra. No hace falta esforzarse mucho por interpretar la calidad de pensamiento y de interés marcado por conocer y profundizar en la realidad de su entorno, y particularmente en América Latina. Y por eso fue importante elaborar o construir un libro donde estuvieran estos apuntes, al menos para que el lector o el estudioso tuviera la referencia desde dónde es el comienzo y el interés de la filosofía, además como método de trabajo. Me di cuenta de una cosa fundamental. Para ser médico revolucionario, o para ser revolucionario, lo primero que hay que tener es revolución. Al comunismo lo hacen los pueblos, y por lo tanto los pueblos lo hacen a su imagen y semejanza. Las particularidades de nuestra estructura étnica, social y cultural se trasplantan a nuestra forma de hacer y de construir la nueva sociedad. Por supuesto, ya siendo dirigente de la Revolución Cubana, su punto de mira es para tratar de desarrollar y transformar la sociedad cubana en un país socialista con todas las de la ley. Y por lo tanto eso implica la reflexión de la transición socialista, de cómo esa transición debe ser en un país subdesarrollado o tercermundista, como es el lenguaje de época. Todas esas cosas lo obligan no solo a su actuar práctico como dirigente, sino a también estudiar profundamente de los clásicos, beber de la fuente de Lenin en sus pasos primeros por instrumentar un país socialista, como lo significó en sus primeros momentos en la Unión Soviética. Todas estas cosas se van nutriendo en la experiencia de todos los países socialistas, y eso lo obliga a estudiar mucho. Desde el Ministerio de Industrias se enfrenta día a día a las dificultades y carencias que detienen el desarrollo de la Revolución Cubana. El desarrollo de una teoría económica surgida a partir de prácticas concretas. Entender profundamente y consolidar el pensamiento filosófico del Che, ya como dirigente de la Revolución Cubana, cómo él se acerca a las corrientes del marxismo partiendo de toda una base filosófica general. Que muchas veces cuando se desconocía este elemento, algunas interpretaciones tergiversadas lo colocaban en un papel disminuido o de gusto o preferencia, pero no con la formación que realmente fue adquiriendo a lo largo de su vida. Consideramos que la raíz de la burocracia está, nosotros lo hemos llamado, en cierta falta de motor interno de algunos funcionarios. Es decir, le falta sentir en sí mismo el problema de que se trata. Cierto temor a las consecuencias de los actos que obligan a la protección del papel, siempre un papel por delante, que además en Estados Unidos también se desarrolla, no es solo el comunismo, hay mucho papeleo también en las oficinas públicas norteamericanas. Y por último, ese desconocimiento real del problema. Entonces nosotros ahora estamos estudiando detenidamente estas causas, viendo cómo se pueden ir eliminando. Que ningún otro, y más todavía cuando esos trabajadores ejercen su trabajo en lugares que no les son habituales. Se convierte entonces en un vehículo de ligazón y de comprensión entre nuestros trabajadores administrativos y los trabajadores manuales para preparar una nueva etapa de la sociedad donde no existirán las clases y por lo tanto no podrá haber diferencia ninguna entre trabajador manual o trabajador intelectual, entre obrero o campesino. Por eso nosotros tratamos de ser fieles al principio de que los dirigentes deben ser ejemplo. Mataron al guerrillero Che, comandante Guevara. Selva, pampas y montañas. Algunos tramos, algunas, llamémosle, provocaciones para seguir incentivando. Bueno, hoy lo que permite Internet, ver muchos registros del Che, muchos videos, documentales, discursos del Che, entrevistas, pero también incentivar a leer directamente al Che. Hay muchas reseñas de sus discursos, de sus escritos, análisis que van desde la economía a la filosofía, como decíamos, a la historia en América Latina, desde del manual de guerra de guerrillas hasta sus análisis del socialismo, los cuadernos de Praga, los apuntes de lo que vivió en el Congo, el diario en Bolivia, en fin, mucho para profundizar en el pensamiento del Che, al que volveremos más adelante en la mañana. Estamos a las 9:30, ahora vendremos con a la vuelta un contacto con el interior del país, con Paysandú, a propósito de una actividad que gira en la serie de actividades que se hacen en solidaridad con Palestina y podríamos decir apuntando a conocer más lo que es el sionismo, la raíz ideológica que está conduciendo la agresión criminal contra el pueblo palestino. Cuando se hable del valor estoico, de la vida cabal, profunda y clara, sin mencionar al guerrillero heroico, estaremos diciendo Che Guevara. Cuando se hable de la luz guiadora, cuya fuerza inmortal la noche clara. Bueno, y volvemos a retomar otro espacio en la mañana de la 36 de este 8 de octubre para continuar recordando al Che como lo hacíamos más temprano. Por supuesto que hay muchísimo material y cada vez que se acercan estas fechas lo repasamos. Muchos de ustedes ya habrán visto, habrán leído la tapa de la separata Liberación de esta semana que salió el pasado sábado 4. Esta separata de análisis internacional que viene junto al semanario La Juventud y que a propósito de esta fecha dedica varias líneas a un discurso que pronunció Ernesto Che Guevara en febrero de 1965 en el segundo Seminario Económico Afroasiático de Solidaridad, concretamente el 24 de febrero de ese año, que pasaría a la historia como el discurso de Argel. El Che estaba realizando una visita a África desde diciembre, después de dirigirse a la Asamblea General de Naciones Unidas el 11 de ese mes de 1964. Paralelamente estaba preparando su participación en el movimiento de liberación en el Congo, el que comenzó en abriles de 1965. En ese momento el Che expresa este discurso en Argel, en el que, entre otras cosas, asegura que la lucha contra el imperialismo por liberarse de las trabas coloniales o neocoloniales que se lleva a efecto a través de las armas políticas, de las armas de fuego o por las combinaciones de ambas, no está desligada de la lucha contra el atraso y la pobreza. Ambas son etapas de un mismo camino que conduce a la creación de una sociedad nueva, rica y justa a la vez. Es imperioso obtener el poder político y liquidar a las clases opresoras, pero después hay que afrontar la segunda etapa de la lucha que adquiere características, si cabe, más difíciles que la anterior. Desde que los capitales monopolistas se apoderaron del mundo, han mantenido en la pobreza a la mayoría de la humanidad, repartiéndose las ganancias entre el grupo de países más fuertes. El nivel de vida de esos países está basado en la miseria de los nuestros. Para elevar el nivel de vida de los pueblos subdesarrollados, hay que luchar, pues, contra el imperialismo. Y cada vez que un país se desgaja del árbol imperialista, se está ganando no solamente una batalla parcial contra el enemigo fundamental, sino también contribuyendo a su real debilitamiento y dando un paso hacia la victoria definitiva. No hay fronteras en esta lucha a muerte, sigue diciendo el Che en este discurso de Argel. No podemos permanecer indiferentes frente a lo que ocurre en cualquier parte del mundo. Una victoria de cualquier país sobre el imperialismo es una victoria nuestra, así como la derrota de una nación cualquiera es una derrota para todos. El ejercicio del internacionalismo proletario es no solo un deber de los pueblos que luchan por asegurar un futuro mejor, además es una necesidad insoslayable. Si el enemigo imperialista norteamericano o cualquier otro desarrolla su acción contra los pueblos subdesarrollados y los países socialistas, una lógica elemental determina la necesidad de la alianza de los pueblos subdesarrollados y de los países socialistas. Si no hubiera ningún otro factor de unión, el enemigo común debiera constituirlo. No puede existir socialismo si en las conciencias no se opera un cambio que provoque una nueva actitud fraternal frente a la humanidad, tanto de índole individual en la sociedad en la que se construye o está construido el socialismo, como de índole mundial en relación a todos los pueblos que sufren la opresión imperialista. Nosotros, dice el Che, no empezamos la carrera que terminará en el comunismo con todos los pasos previstos. Como producto lógico de un desarrollo ideológico que marchara con un fin determinado, las verdades del socialismo, más crudas verdades del imperialismo, fueron forjando a nuestro pueblo y enseñándole el camino que luego hemos adoptado conscientemente. Los pueblos de África y de Asia que vayan a su liberación definitiva deberán emprender esa misma ruta. la emprenderán más tarde o más temprano, aunque su socialismo tome hoy cualquier adjetivo definitorio. No hay otra definición de socialismo válida para nosotros que la abolición de la explotación del hombre por el hombre. Mientras esto no se produzca, se está en el período de construcción de la sociedad socialista. Y si en vez de producirse este fenómeno, la tarea de la supresión de la explotación se estanca o aún se retrocede en ella, no es válido hablar siquiera de construcción del socialismo. Un fragmento apenas de lo que pronunciaba el Che en el marco de ese discurso de Argel en febrero, el 24 de febrero de 1965. Hasta tornarla en una nueva aurora, estaremos diciendo Che Guevara. Y estamos escuchando porque también hay muchísimo de lo que han dicho los artistas y los músicos respecto al Che. Sin duda Carlos Puebla es uno de los exponentes principales de la música revolucionaria del pueblo cubano, que tiene ese himno, que es Hasta Siempre Comandante, que lo escuchamos año a año. Pero también hay otras composiciones sobre el Che, como esta canción Un Nombre, que también hace referencia a este guerrillero heroico. Y nosotros queremos compartir también con ustedes un fragmento del audio que se conserva de un discurso que dio el Che en Uruguay cuando estuvo en nuestro país en el año 1961. Ustedes recordarán, participó de la recordada conferencia en Punta del Este, pero también habló ante autoridades de la Universidad de la República, estudiantes y demás, en el Paraninfo de la Universidad de la República el 17 de agosto de 1961. Y tenemos para compartir con ustedes un fragmento de lo que decía el Che acá en Montevideo. Para hacerles una advertencia y pedirles un favor revolucionario. Cuando recibí esta gentil invitación hace ya unos cuantos días, la consulté con el presidente Aedo y el presidente entendió que era correcto que estuviéramos aquí y nos pidió que hiciéramos todo lo posible porque no se produjeran ninguna clase de incidentes que pudieran manchar esta conferencia, este diálogo, esto que hemos tenido hoy ustedes y nosotros. Yo entiendo que es para mí de elemental cortesía el solicitárselos encarecidamente a ustedes, solicitar que sea una demostración de las nuevas etapas a que están llegando, no digamos los movimientos revolucionarios, para no ponerles nombres demasiado atrevidos, los movimientos populares en toda América, conscientes de la importancia que tienen y conscientes de que no es necesario extremar la fuerza para lograr lo que uno persigue. La fuerza es el recurso definitivo que queda al pueblo. Nunca un pueblo puede renunciar a la fuerza, pero la fuerza solamente se utiliza para luchar contra el que la ejerce en forma indiscriminada. Y nosotros, le podrá parecer extraño que hablemos así, pero es cierto, nosotros iniciamos el camino de la lucha armada, un camino muy triste, muy doloroso, que sembró de muertos todo el territorio nacional cuando no se pudo hacer otra cosa. Tengo las pretensiones personales de decir que conozco América y que cada uno de sus países en alguna forma lo he visitado. Y puedo asegurarles que en nuestra América en las condiciones actuales, no se da un país donde, como en el Uruguay, se permitan las manifestaciones de las ideas. Se tendrá una manera de pensar u otra, y es lógico, y yo sé que los miembros del gobierno de Uruguay no están de acuerdo con nuestras ideas. Sin embargo, nos permiten la expresión de estas ideas aquí en la universidad y en el territorio del país que está bajo el gobierno uruguayo. De tal forma que eso es algo que no se logra, ni mucho menos, en los países de América. Ustedes tienen algo que hay que cuidar, que es precisamente la posibilidad de expresar sus ideas, la posibilidad de avanzar por cauces democráticos hasta donde se pueda ir, la posibilidad, en fin, de ir creando esas condiciones que todos esperamos algún día se logren en América, para que podamos ser todos hermanos, para que no haya la explotación del hombre, o se mitigue la explotación del hombre por el hombre, ya que no en todos los casos se dará lo mismo. Bueno, aquí está un tramo de esa intervención que les decía Emiliano en el Paraninfo de la universidad. Ustedes escuchaban el clima, ¿no? La gente cómo reacciona cuando el Che nombra a Edo, el presidente del colegiado, del gobierno de aquel momento, cuando el Che viene a participar de la conferencia en Punta del Este. Bueno, y los silbidos, la reacción de la gente ante la mención del gobernante uruguayo, y este tramo que siempre ha alimentado el debate en la izquierda uruguaya, quienes se oponían a la lucha armada en algún momento cometían la maniobra baja de tomar esta parte del Che, donde hacía referencia a determinadas condiciones que en ese momento él entendía que se tenía en nuestro país para ejercer como la lucha política sin apelar a la lucha armada, o mejor dicho, aprovechar las condiciones de expresión política abierta que no existía ya en otras partes de América Latina. A eso se refería al Che, lo que se tomó como diciendo, vieron, el Che dice que prácticamente la interpretación que hacían era que no se podía desarrollar o no era necesaria desarrollar la lucha armada en nuestro país, que por supuesto esto fue, la historia demostró cómo se fue cerrando la posibilidad de desarrollar abiertamente la lucha política, como era natural en todos nuestros países, con el incremento de la represión, los asesinatos políticos, las detenciones, las torturas, las persecuciones, y todo eso lo que se agravó tras el inicio del desarrollo de las acciones armadas por parte de organizaciones en nuestro país, ¿no? Nunca dijo el Che, o nunca se pudo inferir a partir de estas palabras, donde el Che marcaba una característica de nuestro país en ese momento, cuando un rato después, al terminar esta actividad, era asesinado por balas fascistas un profesor que asistió a esta actividad del Che. No se podía inferir de las palabras del Che que acá no se podía desarrollar la lucha armada, ¿no? Pero eso fue apenas un intento de maniobra de tomar las palabras del Che de una Cuba que después entrenó a combatientes uruguayos en la lucha armada, precisamente, ¿no? Vamos a hacer la pausa y seguimos con Emiliano repasando algunos tramos de textos del Che, y también seguimos escuchando su voz y la de Fidel, ¿no, Emiliano? Pues también cabe en estas horas recordar una semblanza muy, muy profunda y muy emotiva que Fidel hizo a propósito de su compañero de lucha de tantos años. Nos separan 58 años exactos del último combate del Che en el terreno militar, librado en la quebrada del Yuro, en tierra boliviana, comienza diciendo un artículo que publica Cuba Debate en la mañana de hoy. El desenlace conocido le transformó de inmediato en precursor contemporáneo de las luchas por la segunda y verdadera independencia de la América nuestra. Así, en contraste con lo previsto por sus asesinos, su figura emergió como símbolo imposible de silenciar, entre otras razones esenciales, por el valor intemporal de sus aportes en el terreno de las ideas políticas y la ética revolucionaria. Nos parece oportuno a nosotros escuchar las palabras del líder de la Revolución Cubana, el comandante Fidel Castro, que compartió tantas experiencias, compartió todo el proceso de la revolución en Cuba, de la guerrilla, de la instalación del gobierno revolucionario, y que recordaba mucho al Che, reflexionaba en torno a la figura del Che, a su personalidad, el afecto que tenían entre ambos, los vínculos de compañerismo, la lucha que los unió durante casi 12 años, desde el momento en que se conocieron en México hasta el final, hasta cuando el Che parte de Cuba. Y bueno, Fidel habló, por supuesto, muchísimo del Che y de todo eso que los encontró. Entre otras cosas, el 8 de octubre del año 97, en el informe central al quinto congreso del Partido Comunista de Cuba, Fidel decía: cuando los hombres escogen el deber y el honor, cuando escogen lo que es justo, es precisamente cuando más viven, porque viven mientras viva una idea, y las ideas no mueren, las causas se perpetúan a lo largo de los tiempos. Y es precisamente eso, agregamos, lo que ha ocurrido con el Che. Pero podemos escuchar también en audio parte de las palabras de Fidel refiriéndose al Che, en este caso en un material que contiene una entrevista realizada al comandante en jefe Fidel Castro por el periodista italiano Gianni Minà, donde Fidel se refiere al Che. A mí incluso me costaba trabajo aceptar la idea de la muerte del Che. Muchas veces he soñado, yo a veces le he contado a la gente las cosas que uno sueña, y he soñado que estoy hablando con él, que está vivo. Uno tiene la impresión de una presencia permanente del Che, por lo que simbolizaba, por su carácter, por su conducta, por sus principios. Era un gran número de cualidades realmente excepcionales. De toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte, y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Temeridad. Esas son dos diferencias. Y ellos se querían mucho. Yo con los cuadros los iba empleando según la importancia. Cuando un cuadro adquiría más mérito, más experiencia, entonces llevaba cuadros nuevos para que aprendieran y se desarrollaran. Tú no puedes llevar un cuadro en una guerra, constantemente acciones peligrosas, porque en un momento u otro pierdes el cuadro. Y nosotros tuvimos que proteger mucho los cuadros, reservarlos, querían hacer cosas. Y yo me asumía la tarea de preservarlo en lo posible y emplearlos en las misiones más importantes. Rotaban mucho los hombres en ese tipo de responsabilidades, y a él, bueno, yo realmente creo que sin esa política el Che no habría terminado no habría concluido la guerra. Y creíamos que podía ser lo que se proponía. Yo siempre digo que el éxito o el fracaso no es lo que indica que, es correcto una línea. Nosotros pudimos haber muerto todos en nuestra lucha. Estuvimos a punto más de una vez. Si hubiéramos muerto, mucha gente diría que estábamos equivocados. Yo pienso que si hubiéramos muerto, no estábamos equivocados. Y que nuestro camino es correcto, pero hay una serie de factores imponderables que intervienen, incluso el azar. Bueno, ahí estaba parte de lo que podíamos compartir respecto al tiempo que tenemos de esta entrevista, que les decimos también está publicada en Cuba Debate hoy, cubadebate.q. Está completa esta entrevista de Fidel con el periodista italiano Gianni Minà, donde se refiere a la figura del Che, y bueno, queda muchísimo material también que podemos ir compartiendo más adelante en otros espacios de la radio. Estamos en las 11 de la mañana y un minuto. Salen a mostrar la cara por la miseria de los oprimidos.